22 de abril. Conexión por medio de él. Logos, Génesis 2:18, 37-34, Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, Mateo 6:33, 19:1 al 10, Juan 11:35, 16:32 y 33, Gálatas 1:10, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13 y Santiago capítulo 5, versículo 16. Compañerismo. Eclesiastés 4, 9 al 12, Juan 16:32 y 33 y Filipenses 4, versículos 11 al 13. El verdadero compañerismo conlleva camaradería y amistad. Hay momentos en esta vida cristiana en los que podemos sentir que no hay muchas personas que piensen como nosotros y verdaderamente nos entiendan. Quizás hasta sintamos que todavía no estamos seguros del todo sobre comprometernos completamente con Cristo. Así que preferimos mantener cierta distancia de otros cristianos para no confundir a todos. Pero otros podemos llegar a tener la mentalidad de que es mejor estar solo y manejar la vida por nuestros medios. Sin embargo, cuando estamos solos, es fácil desanimarnos y confundirnos y quedar en el suelo cuando caemos. Eclesiastés 4 nos cuenta que es mejor que haya dos personas que una sola. Cuando las dos personas correctas están juntas, hay ánimo saludable, ayuda y oración disponibles. Proverbios 27:17 declara, «Hierro con hierro se aguza». Habrá momentos en la vida en los que nadie estará allí. En su gran amor, Jesús nos envió el regalo del Espíritu Santo como nuestro Consolador para que nunca estemos solos. Juan 14:16. La vida de soltería. Mateo 6:33, Gálatas 1:10 y Santiago 5:16. Puede ser difícil y solitario intentar seguir a Dios mientras buscamos un cónyuge. Es muy fácil buscar los valores que el mundo ofrece en un compañero en lugar de los valores bíblicos que la palabra nos aconseja buscar. Los hombres deben buscar a una mujer que demuestre los valores descritos en Proverbios 31. Las mujeres deben buscar a un hombre que conozca el verdadero amor bíblico en lugar del amor pecaminoso y egoísta. Un hombre que no busca agradar a los hombres sino a Dios, que dice la verdad y que vaya a orar con su esposa. Los hombres y las mujeres deberían buscar a un cónyuge que busque primeramente el reino de Dios. Cuando un matrimonio se termina. Mateo, capítulo 19, versículos 1 al 10. El divorcio es un tema complicado. Nunca fue el plan de Dios para la relación del matrimonio. El pecado trajo la primera brecha en la unidad del matrimonio y desde entonces el hombre algunas veces ha elegido la separación de lo que Dios hizo para que se convirtiera en una sola carne. Como es un tema delicado, hay diversas opiniones sobre el divorcio. Sin embargo, nosotros solo podemos seguir lo que dice la Biblia. La palabra de Dios afirma que la única razón legítima para el divorcio es la inmoralidad sexual. Mateo 19:9. Sé que esto puede no tener sentido en comparación con lo que creemos hoy y que hay muchas situaciones en las que esta lógica es cuestionada, pero debemos confiar en la sabiduría de Dios que hay una razón por la que Jesús dijo esto. Puede que no lo comprendamos, pero debemos confiar en su amor y su intencionalidad. La muerte y la soledad. Génesis 2:18, 37:34 y Juan 11:35. Cuando Adán fue creado, Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Como resultado, puso a Adán a dormir y desde su costilla formó a Eva. Génesis 2, versículos 18 y 21. Vale la pena notar que aunque Adán estaba tan cerca de la deidad, Dios aún así dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Adán estaba sintiendo las emociones que Dios puso en él. Como seres vivientes hechos con emociones, nosotros también sentimos el dolor de la muerte. Por causa del pecado, la muerte es parte de la vida. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hasta él sintió la muerte de su primo Juan el Bautista y su amigo Lázaro. Juan 11:35. La muerte duele, pero las buenas nuevas son que podemos esperar la segunda venida de Jesús para una gran reunión. Pablo nos recuerda esta esperanza en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, al escribir acerca de cuando los muertos en Cristo se levantarán de su sueño y todos podremos ir al cielo con él. Soltero espiritualmente. Génesis 2:18, Mateo 6:33. Es posible crecer con éxito en nuestra experiencia espiritual siendo solteros. La primera prioridad siempre debe ser acercarnos a Dios y buscarlo a Él primero, a fin de aprender más sobre su carácter y su amor por nosotros. Aún así, aunque Adán estaba completo en su relación con Dios, todavía sentía una necesidad de compañía humana. Génesis 2 nos muestra que Dios hizo a Eva para Adán porque sabía que no era bueno para el hombre estar solo. Versículo 18. El matrimonio es la relación humana máxima, pero no es el único tipo de compañerismo humano. Al buscar una relación con Dios, puede que no tengamos inmediatamente o alguna vez una relación de matrimonio por causa del mundo pecaminoso en que vivimos. Pero podemos estar seguros de que Dios conoce nuestras necesidades, así como conocía la necesidad de Adán.